Mi lengua me sobrevuela, enerva mis voces, pervierte mis acrósticos, es logomaquia de mi ira, invade mis osamentas, precede mis diacronías, invierte mis visajes, nada escapa de sus cirios, de la fatua navegación de sus fuegos, de sus enmendaduras, descifra mis pentámetros, segmenta mi escalofrío, mi lengua posee acordes sagrados, estigmas profanos de otros cielos, siete estratagemas secretas, siete acrónimos de Simenón, variante de cesuras internas, imperativos, me mide, soy una proporción de su inversa sabiduría, una magnitud indecente e infértil, una partitura de rosas, cualquier forma de inquisición benevolente, es mi astrolabio nocturno, mi clepsidra sin velos, mi lengua se abalanza sobre mí, me disuelve, me congrega, converge en mí aleatoriamente como el ave insensible que secretamente me acompaña y nunca se rinde.